Medios de difusión masiva de varios países transmitieron del día 8 al 16 el informe sobre las labores del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, pronunciado por el mariscal Kim Jong-un en el séptimo congreso del partido. El periódico ruso Concurrent, el brasileño U Globo, el venezolano Últimas Noticias, el mozambiqueño Noticias, el sudafricano Pretoria News, el argelino South Al-Ahrar y el angolano U País publicaron un resumen del informe junto con la foto del mariscal pronunciando el discurso en el Congreso y otras alusivas a sus actividades revolucionarias. El periódico ruso Rossiyskaya Gazeta, el chino Huangqiu Shibao, los de Vietnam Dianjun y Guangdong Dianjun, el de Camboya Cambodia Daily, el indonesio Jakarta Post, el guineo Horoya, los de Congo Democrático L'Avenir, Lo Potentiel y La Prosperité, el polaco Rzeczpospolita y la televisión europea Euronews publicaron el informe del mariscal. Las páginas web de Internet del Comité Nacional de Nigeria de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo y el de Congo Democrático de Estudio de la Idea Chuche hicieron lo mismo con los títulos «El dirigente Kim Jong-un presenta la estrategia quinquenal para el desarrollo económico del Estado» y «El dirigente Kim Jong-un presenta la reunificación de Corea como tarea urgente».